Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy recitado. Pero el contexto de este pasaje es que los planes de Dios para su pueblo Israel no eran de destrucción completa. Como hemos mirado en este capítulo, Dios iba a castigar a su pueblo por 70 años, pero no sería para siempre. Dios quería la paz, no quería el mal para ellos. Esto malo que estaban experimentando y que iban a experimentar por 70 años no sería para siempre. Y aún ahí, en Babilonia, les daría la paz. Y Dios eventualmente les daría lo que ellos esperaban, volver a la tierra prometida. Pero Dios tenía que disciplinar a su pueblo. La santificación de ellos era primero antes que cualquier otra cosa. Esto les dolería, pero les haría volver a Dios, ya que ellos le habían abandonado. Pero no serían los papás que iban a entrar a Babilonia que regresarían, sino muy posible que eran los hijos de ellos, o quizás los nietos y bisnietos entrarían de nuevo a la tierra prometida. Los planes de Dios en este contexto no es en términos específicos para cada uno de nosotros o individuales. Los planes que tiene Dios aquí está hablando de los planes en general futuro para su pueblo. En cuanto a planes específicos, muchos de nosotros queremos saber cuáles son los planes de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente para mí? Esto es algo que creo que nosotros nos enfocamos demasiado, pero la Biblia es clara. Los planes que Dios tiene específicamente para nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Efesios 1, comenzando con el versículo 3. Nos muestra las bendiciones que tenemos en la gracia ahora que estamos en Cristo. Y los planes de Dios siempre son buenos para nosotros, para su pueblo. Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Quiere darnos paz, no quiere darnos mal, quiere darnos el bien. Pero Él tendrá que santificarnos cuando nosotros los necesitemos. Este proceso no va a ser fácil necesariamente, ni tampoco va a ser corto. En este caso, con el pueblo de Israel, duró 70 años. Y puede que también para nosotros sea doloroso. Puede que haya mucho llanto, como lo hubo en Israel, y lo vamos a mirar en el libro de Lamentaciones. Es importante entender que nuestros pecados traen consecuencias, y esas consecuencias muchas veces son severas. Pero esto no cambia los planes de Dios para nosotros. Sus planes son de bienestar y paz para nosotros. Jamás nos dejará. Siempre estará con nosotros, aún en medio de lamento por nuestros pecados. Vean la promesa en los versículos 12 al 14. Versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Está diciendo aquí que el pueblo de Dios en el exilio se daría cuenta del mal que había hecho e invocaría al Señor ahí. Y Dios escucharía sus oraciones. Dios intervendría. Dios los oiría. En el exilio el pueblo le buscaría de todo su corazón y le hallarían. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y también en Lamentaciones 3:31 y 32 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios es bueno, siempre es bueno. Si Él aflige es porque lo necesitamos, pero Él no nos va a desechar para siempre. Está listo para escucharnos cuando nosotros estamos listos para volver a Él buscándole. Este mensaje es para todos. Este es el Evangelio en el libro de Jeremías. Dios quiere que tú clames a Él si no has clamado a Él como tu Señor y Salvador. Si tú no has clamado a Cristo para que Él te dé la vida eterna, Dios está diciendo, clama a mí, yo voy a responder. Yo voy a escucharte cuando tú me busques, pidiendo la salvación de tus pecados. Él te va a escuchar cuando lo hagas de todo corazón. Romanos 10:13 dice, porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si eres creyente y estás en un periodo de desobediencia, si estás en rebeldía delante de Dios, Él quiere que le busques hoy. Y la promesa está en el versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios promete ser hallado cuando su pueblo le busque de todo corazón. Él les promete traerles de nuevo a la tierra prometida sin importar dónde se encuentren. Dice Dios, yo los voy a hacer volver. Dios es capaz de restaurarles completamente. Y esto nos recuerda que Dios puede hacerlo, así como nos dijo el Señor Jesucristo en la parábola del hijo pródigo. Cuando Él restauró a ese hijo arrepentido y cuando volvió a casa, le dio la posición otra vez en su casa. Dios haría igual con su pueblo de Israel y de igual manera lo quiere hacer contigo, que estás lejos o que quizás estás en rebeldía. Él está listo para recibirte en cualquier momento si tú te arrepientes y le buscas. La iglesia tiene la mejor esperanza en un mundo como el nuestro, pero debe de aprender a vivir en exilio. Las personas de este mundo no tienen la esperanza que el pueblo de Dios tiene. Esto aún lo reconocen algunas personas que son ateos. Durante la pandemia se han dado cuenta que la iglesia ofrece algo que nadie más ofrece. Escucha algo que escribió una persona que precisamente es una persona atea. Dice, para muchos de nosotros la vida sin Dios ha resultado ser vida sin comunión y significado compartido. Y en medio de la crisis más desorientadora y debilitante que la mayoría de nosotros hemos conocido, esa tragedia social ahora clama por acción. Eso es lo que la personas hoy día que no conocen de Dios o que no creen en Dios están deseando esa comunión que solo la iglesia puede dar. La iglesia tiene la buena palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Salvación que solamente Él puede dar, la esperanza de Cristo que solamente Él puede dar. Una vida de comunión con Dios y con otros. Una vida en paz con otros. Una vida que busca la paz con otros. Dios tiene buenos planes para nosotros y nos dice cómo vivir como personas en el exilio en un mundo que no le conoce.